más gratis. Borracho y amanecido, por las calles muy perdido, hecho el hacha y arruinado, hecho el hacha y arruinado. Suavemente voy cantando, y mi mujer con un palo me espera en la puerta y me dice: te estoy esperando. Yo me largo a correr. Me quiere pegar mi mujer. Me quiere pegar mi mujer. Yo no voy, todo se repudrió, al baile me voy.